Carlos Pumares. Radio Voz. Muy buenas noches y bienvenidos todos a La Voz de las Estrellas de Radio Voz. Es un verdadero placer estar con todos ustedes. Hoy se emite... ¿qué más da de dónde se emite? El placer sumo es poder hablar con ustedes de la cosa esta del cine. Y para ello nuestro teléfono es el de siempre, esté donde esté. El 91-343-4353. Pero verán, no sé cómo decirlo. Hoy me siento bueno. El mundo es bello y maravilloso. Encima he visto en vídeo, por supuesto, una obra maestra como Con faldas y a lo loco, donde Nemia Persoff en un momento maravilloso dice: errar es de humanos, perdonar divino. Hoy no le guardo rencor a nadie. Hoy perdono la mayor ofensa. Es más, si alguien que sabe, me está escuchando, solo con llamar, ni siquiera decir la palabra perdón. Y todos saben por qué. Muy sencillo. Porque he rozado el cielo. He estado comiendo en el Hispania. Lo del Hispania no se puede contar. Lo del Hispania es para vivirlo. Porque además, por delante del Hispania no se pasa. Al Hispania se va. Es como para algunos, perdonen la blasfemia, ir a la Meca, una vez en la vida hay que ir al Hispania. Es que las hermanas Resach, Paquita y Lolita. Cuando Paquita dice lo que ha hecho Lolita, ¿cómo no lo va a tomar uno? No se puede contar lo del Hispania, es porque es la cocina de la tierra, la cocina de las materias primas mejores de cualquier rincón de España. Porque el Hispania es el amor puesto en un plato por quien lo fabrica. ¿Cómo no lo va a notar el que lo come, Dios mío? Comprendo que a estas horas hablar de esto es una canallada. Porque la grandeza del Hispania es una carta espléndida, pero lo mejor es no hacer ni caso de la carta y que le digan lo que hay. Aparte de unas frivolidades, de unas anchoitas rebozadas, sencillamente divinas, no se pueden hacer mejor. Otras en salazón. Parte de eso, lo que había hecho Lolita, entre otras cosas, ¿cómo se lo puedo contar a ustedes? Unas patatas con colas de rape y sepia. No se puede contar. La grandeza. No existe en Europa un restaurante como el Hispania. Con cocina local. ¿Cómo estaban esas patatas con colitas de rape y sepia? Por eso me siento feliz, dichoso, vislumbrando el cielo. Y si además, solo hace 3 días, tuve la dicha de además cenar en Giorgio. Lo de Giorgio es otro estilo totalmente distinto al Hispania. Giorgio es el mejor restaurante italiano de España, de Italia, de Europa. Una cocina tan prostituida como la italiana. Que encuentre en Giorgio la grandeza de una pizza, la grandeza de unos espaguetis, pero la altísima cocina de creación también está en Giorgio. Lo de Giorgio no se puede contar. Está en Calafell. Calafell es un sitio que no tiene el menor interés a no ser por Giorgio. Además es donde un alcalde se ha gastado una multimillonada en echar arena a una playa, pero la gente se sigue poniendo delante, con lo cual se quema los pies la misma distancia. Y dentro de 6 o 7 años estará la playa donde estaba, y este dinero habría que hacer que el alcalde lo pagara de su bolsillo. Pero en fin, hasta ese punto de democracia no se ha llegado, y en Cataluña muchísimo menos. Como ustedes comprenderán, en un sitio donde en el Vendrell, donde a una niña por estar hablando en español en un colegio, se acerca la profesora en un colegio nacional, claro, y le dice, tú y tus papás podéis marcharos de aquí si seguís hablando eso. Luego se quejan del racismo. Si lo tienen ellos, pero bueno, lo mejor de Calafell, sin duda, Giorgio, que está la altísima cocina, pero es que está esa pizza como ustedes no la han tomado nunca, están esos espaguetis como nunca se han tomado, en 1000 combinaciones. Pero ustedes han tomado alguna vez unos raviolis en salsa de mariscos. Una ensalada con ese vinagre de Módena y finas láminas de parmesano. Oh. Ay, lo de Giorgio tampoco se puede contar. Es para paladearlo. Además me encontré con unos amigos, incluso con algún ministro de Andorra. Maravilloso país, porque los Pirineos son maravillosos. Y se permiten el lujo de tener un país tan maravilloso como Andorra. Con una grave conversación. ¿Usted sabe lo que es ir a cenar y terminar de cenar a las 6 de la mañana? Absolutamente maravilloso. Porque es que además Giorgio es un sitio entrañable, porque es una verdadera pinacoteca. No se puede contar. Bueno, dejemos de soñar y volvamos a la dura realidad, que es maravillosa. Si quieren que hablemos de cine, y ya saben, nuestro teléfono es el 91-343-4353. Y vamos con una música maravillosa. In a wedding group, here we are for a photograph. We're all dressed up in a morning suit, all trying not to laugh. Since the early caveman in his fur took a trip to Gretna Green, there's always been a photographer to recall the happy scene. Flash bang, what a picture, what a photograph. Poor old bloke, blimey, what a joke. And blown off in a cloud of smoke, clap hands. champion, banging on the big bass drum. What a picture, what a picture, run to the up, bum, bum, bum, bum. Stick it in your hand, hey, up, up. He heavily ate had several wives, including Anne Boleyn, and he kept an album of their lives and all their photos. As Anne Boleyn was on her knees, dressed in her very best frock, King Henry shouted, "Smile, dear, please," as the red rolled off the block. What a picture, what a photograph. Comes the print in a little while. Lost her head, but you kept her smile. Away! Stamping me, banging on the big bass drum. What a picture, what a picture. Come to the up, up, up, up, up. Stick it in your head, up, up. In a folio or seen the Shakespeare play, how Juliet fell for Romeo in the merry month of May. And as he climbed the orchard wall to reach his lady fair, as he tumbled she began to bawl. As he traveled through the air, oh! What a picture, what a picture, what a photograph. Poor old bloke couldn't see the joke, tied some torn, and he's doubly thrown. Oi! Oi! What a picture, what a picture, up to the up, bum, bum, bum, bum. Stick it in your family, up, with Josephine, there was just the same to do. He galloped home from the platform, seen all the way from Waterloo. And as he came from on his horse to the boudoir where she sat, she said to him, in French, of course. And he took off his big cocked hat. What a picture, what a photograph. There she was, sitting on the bar, with champagne. Who is that now? Whoa! Oi! Ha, ha, ha, ha! Strap the tree, bang on the big bass drum. What a picture, what a picture. Round to the up, bum. Round to the up, bum. Round to the up, bum, bum, bum, bum. ¿Estás buscando emociones diferentes? ¿Quieres hablar en directo con las mujeres más marchosas? Llama ahora al 906 42 18 28. Encontrarás lo que llevas tiempo buscando. Apunta 906 42 18 28. Desde 119 pesetas minuto. Pues en cuanto termine el programa, que por cierto la segunda hora vamos a hacerlo un poco macabro porque es otra pequeña cosa de este verano, vamos a hablar un poco de aquellos que murieron en plena gloria y en plena juventud. Por ejemplo, la señorita Ballard, de la Supremes, y cosas así. Y desde luego, en cuanto termine, voy a llamar al número ese de los contactos. Ahora tengo que preguntar si a mí me harían alguna pequeña rebaja. pero es que tiene que estar bien eso, ¿eh? Y además ahí no hay posibilidad de engaño. Tuya mía, tuya mía, tuya mía, y si te he visto no me acuerdo cómo puede ser. Sin compromisos ni nada. Por cierto, he dicho dónde está el Giorgio, que está en Calafell, pero no el Hispania. El Hispania está en la Nacional 2, después de Mataró, en poco antes de Arenys de Mar. Pero ahora se va por la A19, salida de 19, y a mano derecha está señalizado. Pues vamos con una llamada al 913434353. Sí, buenas noches, dígame. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Pues hoy en La Gloria. ¿En La Gloria? Y no tan mal como suele estar... O sea, no has oído el comienzo del programa, ¿no? No, no, acabo de... Pues te chinchas, no lo cuento. No, así que sigamos. Sigamos, entonces. Haberlo escuchado, he invertido un cuarto de hora en contar, porque estoy bien. Así que, nada. Me despisté 12 minutitos. Claro. En fallo técnico. Pues nada, pide una cinta por del programa. Se hará, se intentará. Bueno. Llamo para... Más que nada darle un palo a mis amigos porque me han mandado a ver la mayor castaña que se pueda ver en mucho tiempo. ¿Qué es? ¿Cuál? Virus. Yo todavía no he caído y mañana me voy a Suiza, así creo que vaya a verla. Espero que no caiga, Pubares, porque vamos, puede ser un cabreo de lo que hace... Es que solo con el título... Yo mañana me voy al extranjero. Suerte. Aquí algunos pegándose... Tengo que cambiar de amigos, ¿no? Sí, cambia de amigos. ¿Cómo que suerte ir al extranjero? Hay gente que va a Cancún y a Cuba y sitio, yo no. Yo voy a sitios decadentes como Suiza. Seguro que tiene lugares hermosos, vamos. Estoy segurísimo. ¿Y Suiza? Es mucho más bonito el norte de España que Suiza. Pues nada. Te lo juro por mi madre. Pues, ¿y cuál es el motivo? ¿Algún...? Un festival de cine. Festival. Bueno, pues espero que no vea virus ni... No, allí no, le hacen una retrospectiva a Joe Dante que es mucho peor que virus. No creo. Bueno, a ver... No sabes lo que es Joe Dante. Afortunadamente creo que tampoco lo sé, así que... No, bueno. En España de Joe Dante se estrenó hace poco Guerreros, Jóvenes Guerreros o no sé qué, los muñecos esos guerreros, que era una copia de Toy Story. Que ya es el colmo de la aberración copiar Toy Story. Bueno, otra película, bueno, dos. Las dos más así más sonadas, que son La Momia y The Matrix. ¿Cuál salva? Pues mira, entre La Momia y Matrix, me lo pones muy difícil, pero yo salvaría más La Momia, ¿eh? Sí, porque es más... No, porque sobre todo porque lo que considero una faena de Dios, aquí lo hace el malo. Con lo cual, se dice la verdad, porque mandar las plagas sobre Egipto me parece una faena. Y aquí lo hace el malo. Mientras que en la vida real lo hacía el bueno. ¿Eh? No, es mejor La Momia, porque lo de Matrix... ¿Tú has visto Matrix? Sí, sí, la vi. ¿Tú sabes a mí lo que más me molesta de Matrix? Ya, a mí me molesta una cosa, pero no sé... Mira, yo te voy a decir lo que me molesta. Que a una imagen virtual se la pueda pegar, cuando una imagen, por ser virtual, no es una imagen real. Por lo tanto, si pasas la mano, atraviesas. Y aquí les dan unas palizas... Exacto, exacto. Yo llevo sin escucharle, pero barbaridad. Soy de los que no conoce incluso su época de Antena 3. Todo el mundo la conoce, pero yo no lo llegué a escuchar en su época de cuando parecía estar más arriba. Uh-huh. Pero le aseguro que de verdad coincido con usted en eso. Es que me parece una estupidez una casa, pero bueno. Claro, lo que no puede ser, yo acepto que salgan unas imágenes virtuales. Vamos, yo vi en Londres una función de teatro donde Lawrence Olivier estaba en una imagen virtual. Bueno, o sea, espérate, en un escenario. Bueno, pues perfecto. Pero una imagen virtual se llama virtual por eso. Porque si no sería una imagen, a secas. Si es virtual, es que no es real. Y entonces que le den una paliza me deja anonadado. Claro que si no le pegan una paliza tienen que hacer otra película. Exacto, es por eso hay que tragarse. Y el principio le parece un poquito lento, un poquito se enrolla mucho para explicar lo que es Matrix. Pero es que eso ya le pasaba a Rocky, fíjate tú qué cosa acabo de hacer. Rocky, ¿tú has visto Rocky? ¿Qué va? ¿No has visto Rocky, la de Stallone? No, no tengo oportunidad, no, ¿qué va? Pero ni en vídeo, bueno, pues ni en vídeo. Pues todo el mundo le parece maravilloso desde el momento en que Rocky ya se pone en forma y sube unas escalinatas de un monumento que hay en Filadelfia, suena de fondo Gonna Fly Now, y entonces hay un combate y eso es maravilloso. Y la gente no se acuerda de que se aburrió durante la primera hora y media anterior. Ahí quería yo llegar. En Matrix, como hay ese follón que todos los que están dormidos se despiertan para el cuarto de hora final, se olvidan de lo que se han aburrido al principio. Tienes razón. Bueno, como siempre. ¿Alguna otra cosita? Sí. A ver, una película que no sé el título, y ahí va mi desafío. A ver. Es del 87, pero... ¿Del? Me parece difícil. ¿De qué año? ¿De qué año? Del 87, 1987. Mal año. Mal año, sí. Mal año. Dios, que no lo hago. Bueno, el argumento es una chica, es que no me acuerdo muy bien tampoco, que se escapa y se encuentra con un chico que lo acusan de haber asesinado a un hombre. Y los dos emprenden, la chica se une a él, y los dos emprenden un viaje en tren para ir a buscar no me acuerdo ahora exactamente. ¿En tren o en coche? En tren. Empieza un largo viaje en tren que se va, estaba ambientado en los años 20 por ahí. Y es que no me acuerdo ahora de así. Sé que la película me gustó mucho, pero... ¿Ambientada en los años 20? Sí, no. A ver, la chica se escapa, se encuentra con él. Él es acusado de un crimen que cometió por salvar los muebles. A ver. Pero no me acuerdo ahora. Muy vago. Pero no sería los años 50. Puede ser. A ver. Y aparte, y hay coches sobre todo, y los cogen al final. Sí, a él lo cogen. A él sí, ¿dónde lo cogen? Bueno, no lo llega. La chica es rubia, es un poco rubia y tiene pecas. Sí, rubia, creo que sí. Es como poca cosita. Sí, es muy pequeño, sí. Y él se parece mucho a Martin Sheen. Sí, tiene la cara cuadrada, sí. Sí, como Martin Sheen. Sí. Eso es una obra maestra de John Milius. Lleva tirante. Que se llama Malas Tierras. Malas Tierras. Maravillosa. Ah, pues. Pues esa película me encantó. Maravillosa. La vi en versión original. ¿Ves cómo tienes que cambiar de amigos? Te recomendaron ver eso que te han recomendado ver. Y no esta. Esta no, te la recomiendo yo. Y en versión original. Y maravillosa. Otra que no sé, nunca lo he oído hablar. Héroe. ¿Héroe? Sí. Héroe. ¿Esa es una con Dustin Hoffman? No. Es una donde aparece Harrison Ford. Y el argumento es lo que me llamó la atención. Creo que se llamaba así, sí, Héroe. Donde es un chico que sale de la guerra del Vietnam, se escapa de un manicomio y va con su cajita de gusano buscando a un amigo que tiene conejo y a otro que tiene las conejeras. El que tiene los conejos aparece Harrison Ford. Imposible, Harrison Ford no ha hecho esas cosas. Harrison Ford incluso se ha ido a la Costa de los Mosquitos como si fuera Pedro Picapiedra. No, sí, Harrison Ford, se lo aseguro porque me llamó mucho la atención. Pero Harrison Ford haciendo de loco. No, de loco no, aparece como actor secundario. Ah, bueno, como actor secundario está en muchas. Sí, pero no le suena de nada a la película. A ver, cuéntalo otra vez, te las cuentas muy mal. A ver. Es un chico, sí, se lo voy contando películas. Es un chico que tiene una... se escapa de un manicomio. Después sí. De terminar la guerra del Vietnam, lo venden en el manicomio, está loco, y se escapa, y con una caja de gusano en la mano. Y emprende un viaje para buscar a un amigo que tiene conejo. Esto lo has visto en la tele, ¿no? Sí, lo vi en la tele, pero no es un telefilm, te lo aseguro. No, puede ser una película para televisión, hechas para televisión por cable, que son de las que más ponen. En los años 70 se hacía eso. ¿Ah, esta la viste en los años 70? Sí, la pinta es de los años 70 total. Harrison Ford está muy joven. Pues esta no la sé. Uno empate. No, lástima, porque la película me había gustado también. Uno empate. Bueno, a ver. El otro día estaban hablando de Ridley Scott. Me parece que fue... lo iba a llamar, pero qué va. Tuve que salir y no pude. Sí, iba a decir que estaban bloqueadas las líneas. Sí, por las narices. Estaban hablando de Ridley Scott y no sé si le están pegando palos, si están hablando bien de él, que no pude oír. Hombre, si se trata de Ridley Scott, serían las dos cosas. ¿Las dos cosas? Una, decir que ya está difunto para esto del cine, pero que hizo unos duelistas, pues empezó con unos duelistas absolutamente maravillosos. ¿Y la segunda película de él cuál es? ¿Después de duelistas? Pues no me acuerdo. Está Legend enseguida. Ah, sí, Legend, pero esa... Estaba bonita. Esa, entonces, salvo 10 minutos en que Tim Curry hace el mamarracho, El resto está muy bien. Y la una está maravillosa. Esa versión de la campanilla. Alien también es de él, ¿no? Sí, Alien también es de él, la primera. Es una película bastante imitada, Alien. Hombre, incluso sobre sí misma tres veces. Sí, aunque hay que decir que la segunda yo la salvaría. La segunda está muy bien como película de aventuras. Tiene una cantidad de tiros maravillosos. La segunda está bien, no se parece nada a la primera, pero está bien. Esa es de James Cameron, ¿no? No lo sé, ni me importa, me parece que sí. Por cierto, ¿qué hará el Cameron después del éxito de hundir un barco? No se decide hacer nada. Creo que estaba planeando algo de Spiderman. Sí, pero creo que ya se ha apeado. Pues entonces seguro que es Terminator 3. ¿Y se ha apeado con Spiderman? Pues nada, caga Titanic menos uno. Titanic menos uno. ¿No le gustó Titanic? Hombre, tiene un gran fallo que son los protagonistas, porque decir que la Kathy Winslet, una tía pepona gorda, haciendo de jovencita de 16 años, para que luego puede ser Gloria Stewart, porque si no... Y lo de Leonardo DiCaprio, que tenga un pasado de pintor, claro que he visto por ahí un vídeo que venden, que es Leonardo DiCaprio, mi vida, un vídeo de la vida de Leonardo DiCaprio. Es un polluelo. Dice, hombre, que hagan una vida, yo qué sé, de Felipe González, no sé, una cosa así, pero vamos, de Leonardo DiCaprio. Mi vida. ¿Y usted, señor Pumari, cómo sabe lo ha comprado? No, he visto solo la carátula. Ah, digo, porque vamos ya, yo, comprando esos libros, creo ya que... Yo para comprar eso tiene que ser, pero vamos, me tienen que dar dinero encima. De la última vez, creo que sí. Algo más culto andaba, digo yo, menos mal. Pues, comprar eso tiene que haber un valor para comprar eso. Y a ver, antes de hace mucho tiempo oí un oyente que le prometió no sé qué de una película o algo así. Sí. Pues creo que eso se llevó algo de eso a cabo al final. Sí, es un señor de Galicia absolutamente maravilloso que me manda películas. Aquí el único que ha mentido en este programa es un tal Estefano que me iba a traer un teléfono. Un tío que trabaja en una empresa que se llama Viva Voce. Dijo que me iba a traer publicidad al programa y me iba a regalar un teléfono absolutamente maravilloso. Ese es el único que ha mentido en este programa. Particularmente, últimamente me mienten mucho, pero fuera del programa. ¿Por qué? Bueno, se puede saber. No. En la vida normal me han metido unas bolas últimamente tremendas, pero bueno, eso es en la vida normal. Sí, por eso a veces anda tan fastidiado. Claro. Porque a mí no me gusta la mentira, y por tanto a mí tampoco me gusta mentir. Entonces, si no me gusta mentir, no me gusta que me mientan. Porque creo además que con la verdad por delante se llega a cualquier parte. Incluso a un desastre. Siempre con la verdad. Sí, pero mientras no me lo muevan de la emisora, supongo que todos los oyentes pensaron lo mismo. Bueno, ¿algo más? Sí, a ver, ¿su afición por Van Damme nocturna sigue? Sigue. Sigue, aunque no sé, la otra noche estuve viendo Con faldas y a lo loco, o sea, porque no he visto todas las de Van Damme. No, y esta noche me voy a ver, gracias a ese señor que manda películas, en cuanto termine el programa me voy a ver Ariane, una obra maestra de Billy Wilder, con Gary Cooper y Audrey Hepburn. ¿De qué? De Billy Wilder, con Gary Cooper y Audrey Hepburn. ¿No los conoces? Sí, a Gary Cooper sí, pero del año... Para orientarme más o menos. Uy, hace muchísimos años. 50 y algo. En maravilloso blanco y negro e infinita gama de grises intermedios. Hablando de blanco y negro, el otro día en Qué Grande el Cine dieron una película que por fin me parecía que valía la pena. Sí, pero el problema es que como luego hablan unos señores no interesa nada. No, son anti... No es anti-televisión. Exacto, es una cosa, te ponen al típico intelectual con un lenguaje técnico que no hay quien lo aguante. Sí, porque además le mandan la película de vídeo antes para que la vea, porque no es en directo el programa, ¿eh? Pero es que es algo... Pues el otro día vi, a ver, en la colina de los... Diablos de Acero. Exacto, me encantó la película y me parecía que ya la había visto antes, pero en el cine de los 90 y de los 80 y cosas de estas. No, es más antigua. Sí, pero por eso es que es copiada esa película, como Platoon y Apocalipsis, ¿no? Parece que está influenciada en ella, ¿no? Sí. Que fue una película que estuvo bien. ¿Le gustó? Sí, pero yo no la vi ese programa. No, supongo. Usted, Garci, creo que ya rompió la amistad, si no... No, la rompió él, no yo. Siempre son otros los que rompen conmigo. Sí, y además ya no sale en la tele ni nada, es algo... No, siempre rompen conmigo, yo no rompo con nadie. Rompen conmigo y yo me quedo ahí esperando, porque como yo no tengo nada contra nadie... Pues, hombre, supongo que habrá gente que le... Usted a veces dice demasiadas verdades y picantes a veces. Sí, pero yo no lo puedo evitar. Si a mí, como crítico, unos distribuidores tienen la gentileza de mandarme un pase para los cines, como lo hacen empresas como Cinesa o como la del Cines de Noir en Madrid, de González Macho, que un señor como Lauren Phil, porque no me gusta una película, me lo retire, pues me hace gracia. ¿Y por qué ese tabú a que la gente no hable mal de las películas? Es algo que no entiendo, porque desde que hablas mal de una película, ya está. Ya estás vetado. Exacto. A mí el de Antonio Llorens, el de Lauren Phil, como no me gusta una determinada película suya, me retira el pase para el cine. Sé que utilizaba muy poco, las cosas como son. Pero, y además que no se entere el señor Llorens, porque además en el cine me dejan entrar sin pase en algunos. Es algo incomprensible. Vamos, me parece algo que... ¿Qué pasa? ¿Que hay que decir que todas las películas que salen en la tele son buenas? Por lo visto para el señor Llorens, sí. ¿Para él nada más? Sí, porque si no, se enfada. Mire, el día que oiga en un telediario que esta película es mala o en un programa... No, bueno. Eso es imposible. Eso ocurrió hace muchos años en Antena 3, en un informativo que hacía Fernández Urbaneja, y que salía yo, claro, y por eso lo decía. Bueno, pero generalmente los telediarios, todas las películas son buenas. Todas. Bueno, algo más, que hay mucho... Hoy hay cola para llamar. Oh, hombre, menos mal, me alegro. Hombre, una cola yo... Cuando quiera, en el momento que le guste, me da igual que aunque sea en octubre, esa receta de arroz, que es de haber arroz con leche que se suele mandar. Bueno, cuando quiera, ya sabe. La estoy esperando con... Bueno, este verano daremos la receta. Pues bueno, una petición si puede ser. A ver, no es de cine, es de... No, si aquí no ponemos nunca música de cine. A ver, ¿cuál? Esta es el Bohemian Rhapsody de Queen. ¿La Rhapsodia Bohemia de Queen? Sí. Bueno. Vale. Hasta otro, bueno. Adiós. Cadena Radio Voz. Sí, buenas noches, dígame. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo eres? Muy buenas. ¿Cómo es eso? Muy bien. Bueno, no, ya le he oído que le va bien. Ha empezado bien. Sí. Oíste el principio del programa, ¿no? Enterito. O sea, ha quedado claro por qué estoy bien, ¿no? Para mí sí, por lo menos. Yo creo que para los que lo han escuchado también. No, y dispuesto a perdonar, pero mañana ya no. Pues a ver, para comentarle dos películas de vídeo que he visto en vídeo. Una de ellas es el caso Almería. Tiene un poquito de tiempo. Bueno, pero el caso Almería de Pedro Costa, primero fue cine. No, sí, es una claro. Producción para vídeo. No, bueno, sí. Es una película que está bastante bien. La vi con mis padres muy de pequeño y me quedó marcada en la mente, y ahora ya, 20 años después, la he cogido en vídeo y pues la está bastante volví bien. A disfrutar. Está bastante bien. Yo tenía entendido que esta película era de Pilar Miró, que Pilar Miró había hecho en ella. Esa es la que hizo fue El crimen de Cuenca. Ah, bueno, que tiene una temática más o menos similar. Hombre, más o menos. En la de Pilar Miró está vivo el muerto. Mientras que aquí no, los muertos están muertos. Sí, y bien muertos además. ¿Es cierto que Pilar Miró tuvo problemas con aquella película? ¿Cómo? Un consejo de guerra. Es así, ¿verdad? Algo había escuchado. A Pilar Miró la procesaron en un consejo de guerra por hacer una película que sencillamente contaba la verdad. Contaba la verdad. Porque lo del crimen de Cuenca está en los libros. Bueno, pues un consejo de guerra. ¿En qué fecha fue eso? ¿Más o menos? No me acuerdo, pero vivía la anterior, porque si no... Si no, sería un poquito... Bien, pues no, ambas películas me gustaron mucho, tanto El crimen de Cuenca como... Está muy bien El crimen de Cuenca. Con las dos disfruté mucho. Sí, no, El crimen de Cuenca cuando vuelve el tonto también es muy divertida. Uh-huh. Es muy divertido, sí. Y después otra película ya bastante más reciente también me envidio, y la verdad es que también me gustó muchísimo, es The Game. The Game es un guión absolutamente prodigioso. Es prodigioso el guión, y es una película para ver a las 4 de la madrugada, vamos, feliz en vídeo. Sí, yo disfruté mucho viéndola, excepto lo que considero que es un fallo, o en todo caso, no sé yo si está muy bien solucionado, lo de la caída del final. Eso es ya un poco alambicado, un poco exagerado. Es que ir a caer justo, o bien ir a caer justo encima del... Es que, se puede contar, ¿verdad? No, ya nos entendemos. Pero es un poco alambicado, pero bueno, dentro del juego que han creado, pues ¿por qué no conducirle a ese estado? Hay que tener mucha especificación para saber dónde cae. Ah. Bueno, pues básicamente en lo que se refiere a películas, pues más o menos esto era todo. Bueno. Comentarle que de todas maneras queda pendiente, que la otra vez se cortó la llamada, queda pendiente lo del envío de la ensaimada. Sin pelo. Sin pelo, sí, ya lo hablamos. Vale. Y después, aprovechando su buen humor de hoy por motivos gastronómicos, simplemente quería hacerle un comentario. No sé si a lo mejor se puede o no se puede hablar de los jefes. No. Pero, ¿no? Ah, de jefes pues. y de cierta familia, nunca. La familia no sé a cuál se refiere. ¿A usted le gusta la vela? Vale, ya sé que de familia se refiere. Pues mire, tampoco es una familia de la que me guste mucho hablar, pero... No se habla, mejor no hablar. Bien, pues, y de compañeros de radio tampoco entonces, ¿verdad? Tampoco. Vale. Porque como veo que es para ponerlos a parir. No es para ponerlos a parir, en ese caso. En este caso es para... Nada, no existe nadie. No existe, ¿verdad? Vale. Venga, pues nada, señor Pumares. Ha sido un placer. Pelo. Adiós. Saludos. Bueno, pues vamos ahora con la Rapsodia Bohemia. Les comunico que mañana da comienzo otro de los seriales veraniegos, no típicos, sino porque cada verano tiene que haber, hombre, siempre hay el monolito, pero nuevos. Mañana sobre el gran George Gershwin. Bueno, sí, buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Muy buenas. Vamos a ver, mira, estuve viendo La Momia. Sí. Y me pareció una película bastante interesante porque realmente es una mezcla de películas y de género. Sí, lo mezcla todo, el Fraser está muy bien. Y bueno, es entretenida, porque ya está Momia, pero todo el mundo habla de la de Boris Karloff, pero hace solo un año hubo otra momia que hacía lo mismo. Bueno, no la vi, la de Boris Karloff me gustó mucho, pero... Sí, pero había otra que hacía lo mismo prácticamente hace poco. Uh-huh. Bueno, es que esta mezcla el género, terror, aventuras y comedia. E historia sagrada. Efectivamente. Porque le adjudica las plagas de Egipto al malo, uh-huh. Cuando en la vida, según la Biblia, las hizo el bueno. Uh-huh. De todas maneras, es que es curioso porque es una copia de la... Claro, que es el mismo bueno que dio la tierra prometida a unos señores, pero la tierra prometida la ocupaban otros. Ya. Concepto del bueno. Efectivamente. Bueno, es que me sorprendió bastante porque es una copia, no sé. Es igual que El oro de McKenna de Gregory Peck, un western... No, sí, lo he visto hace poco, de One Metric. Y luego tiene elementos de... ¿Qué tiene del oro de McKenna? Pues, por ejemplo, cuando descubren la situación de la ciudad y luego... Al bueno, final... pero de esas hay un montón. Bueno, ahora mismo hay una de Tarzán y la ciudad perdida, que también hay otra ciudad. Ya, pero bueno... O sea, lo de encontrar ciudad en Riedelhagar, en ella, ya estaba. Y pero la forma como se encuentra la ciudad al amanecer, que da el rayo de sol en no sé qué sitio, que ilumina la entrada, y luego también cómo termina la ciudad, que acaba hundida. Bueno, y con todo el oro. Bueno, en Tarzán, la ciudad perdida, pasa lo mismo. Bueno, y luego tiene elementos de la película Hellraiser, de Drácula, el último Drácula de... No sé, no me acuerdo ahora muy bien. Yo no veo pinchos como en Hellraiser, ¿eh? Sí, pero se va regenerando la momia igual que en la película de Hellraiser. Bueno, se va regenerando también en una que se hizo hace un año. Hombre, pero son así un poco más antiguas. Hombre, no vamos a decir que Clive Baker es un tío original, porque ese sí que ha copiado de todo. Y luego de la última versión de Drácula. Yo como esa prefiero olvidarla. Bueno, a mí me gustó bastante. No, a mí no. Hay una guionista metida actriz que vaya con bragas, cuando no se habían inventado en ese año. Bueno. Y luego también hay elementos de las películas de zombies, incluso una escena de la Guerra de las Galaxias. Total, que es una basura de película. Bueno, no sé. No, claro. Si no tiene nada de original. No, la verdad es que sí, porque ha cogido... bueno, es que se ven muchas películas en esa, ¿eh? O por lo menos yo... Pues como un informativo de televisión, que todos son iguales. Y todos ponen lo mismo de ayer. Bueno, y nada más. Y espero, bueno, que sea aficionado al género de la ciencia ficción, a ver cómo viene la Guerra de las Galaxias. Pues según todos los informes es infecta. Infecta. Pues últimamente... Pues según, primero, según los informes y según los no informes, que es más preocupante. Uh-huh. Pero no te preocupes, que cuando se estrene, todos los informativos de todas las televisiones españolas dirán el presentador con una gran sonrisa, que ya se estrena y pondrán gratuitamente un tráiler. Ya, seguramente. Bueno, yo las que la han visto y me han informado dicen que es una basura. Ya. Realmente a mí de la Guerra de las Galaxias la que me gustó fue la primera, las otras ya... Es que la segunda, yo no sé cómo no quemamos el cine, porque claro, en la segunda moría, pero no moría Han Solo y se lo llevaban, dejándolo abierto totalmente. Y dice, venga, no, yo vengo a ver una película entera. Ya. Era para quemar el cine, la dos. De todas maneras, para mi gusto, últimamente las películas de ciencia ficción son un poco flojillas. Son absolutamente flojísimas. Porque, bueno, a mí... No me... El problema de la ciencia ficción es que nunca se le ha dedicado mucho dinero. Cuando se le dedicaba, pero había en una determinada época había imaginación, como unas cosas que producía Melchior. Pero claro, cuando ya no hay ni imaginación ni dinero, pues ya es un desastre. Porque ciencia ficción podría ser Terminator. De todas maneras, lo que les falta a las películas de ciencia ficción es que quizás no cuentan historias, sino que van demasiado... Van a los efectos. Efectivamente. Porque yo... Pero no... Y siempre se ha dicho que el cine es cuestión de un guión. Entonces, si falla la historia, pues se quedan los efectos, que es lo que pasa con Matrix. Yo me acuerdo... Bueno, también sería ciencia ficción. Ya. Yo me acuerdo de Perdidos en el Espacio, que lo veía cuando era pequeño y me moría de... Y se va uno a ver la película y da pena. Sí, o sea, es todo muy bonito, muchos efectos y tal, pero luego al final parece que se queda flojilla. Sí, sí, es muy flojita la película. Y Armagedón y Deep Impact, bueno, Deep Impact todavía, pero Armagedón... Pues como es anterior a Armagedón, prefiero Armagedón a Deep Impact. Bueno, y nada más. Pues nada, ha sido un placer. Vale, un saludo. Igualmente. Adiós. Bueno, pues como les decía... Nos quedan unos minutos y como me lo han pedido, y esto no es una música, se coge el arroz, se le da, se cubre de agua, nada más, se le da un hervor para quitar el almidón, nada más. A continuación, se le echa una cáscara de limón y un poco de canela de palo. Palo y no mucha azúcar, por lo que les diré al final, y leche, y a revolver, y a que cueza lentamente, muy lentamente, tremendamente lente, como dirían las hermanas Rezat haciendo la chup chup. Y al cabo de 4 o 5 horas, que eso ha comido, he cogido una cantidad de leche tremenda, se saca. Se pone en recipientes individuales. Y ahora llega la magia. Se le echa azúcar y con un recipiente, con un hierro que se vende, que antiguamente eran las planchas, al rojo, se quema ese azúcar. Se carameliza. Y el líquido marroncito cae entre los granos. Gloria pura.